¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso. Eso es lo que dice el dirigente nacional del PRI. Y todo porque al señor Andrés Manuel López Obrador, pues, quiso dar a conocer su situación patrimonial. Lo que se llama 3 de 3, y dice no tener bienes y que gana 50 mil pesos al mes. Quiero, antes de hacer el comentario, leer leer una parte de la columna Astillero de Julio Hernández López, que publica La Jornada. Esta trae fecha del viernes 12 de agosto, lo que pasa es que andaba yo todavía ando mal de la garganta y no estuve aquí en la ciudad, no, tal vez esté fuera de tiempo, pero yo digo que no, que esté en tiempo. Mire lo que dice Julio Hernández López, dice, bien entre comillas, la declaración de 3 de 3 de López Obrador lo describe perfectamente, es un mentiroso que no cree en la transparencia. Esta vida donde no gasta, no gana, no renta y no es dueño de nada, no la tiene ni Obama, sentenció Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, que sin embargo no presentó ninguna prueba que contradiga lo reportado oficialmente por el dirigente nacional de Morena, quien ha planteado que lo que tenía ya lo repartió a sus hijos y en cuya declaración incluyó propiedades correspondientes a su esposa. Hago un paréntesis. ¿Por qué el señor dirigente nacional del PRI, que fuera director de la Comisión Federal, Enrique Ochoa Reza, si tilda de mentiroso Andrés Manuel López Obrador, no presenta documentos? No dice, miren, López Obrador es un mentiroso porque aquí voy a acreditar que el señor tiene tantos departamentos. Tiene en Miami departamentos, tiene en Europa, tiene tantos carros, tiene tantas obras de arte, tiene tantas cosas. ¿Por qué? ¿Usted cree que no estando el dirigente nacional del PRI en una posición de tanta relevancia, de relevancia para ellos, porque para nosotros, para maldita la cosa sirven, no tiene acceso fácil a la Secretaría de Hacienda para conocer las cuentas bancarias que tenga López Obrador, para conocer los negocios sucios que pudiera tener López Obrador y darlos a conocer? Tantas cosas. No presenta nada, nada más es su dicho, y el puro dicho no sirve para nada. Si el señor Ochoa Reza, de dirigente nacional del PRI, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dice que López Obrador es un mentiroso, pues que lo acredite, porque pues así debería de ser. Por eso dije, no presentó ninguna prueba que contradiga lo reportado oficialmente por el dirigente nacional de Morena. Bueno, sigue la columna y dice, esencialmente AMLO informó que a lo largo del año pasado tuvo ingresos netos por 600 mil pesos, correspondientes a sueldos, honorarios, compensaciones y bonos, y que su esposa tuvo ingresos netos por 570 mil pesos, dado que se está frente a declaraciones formales respecto a patrimonio, intereses y lo fiscal, el dirigente priista Ochoa Reza tiene una notable oportunidad de acompañar con pruebas los señalamientos de que el testimonio del tabasqueño es una farsa. Pues sí lo debería de hacer, si él insiste en que es una farsa. Es de suponerse, continúa el columnista, que el Instituto Mexicano de la Competitividad, al que son enviadas esas declaraciones y Transparencia Mexicana que las revisa, agradecerían la oportunidad o la oportuna puntualización de irregularidades y mentiras, si es que las hay en los datos y números presentados por el líder opositor. En cambio, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad consignó en su respectiva declaración 3 de 3, escuche usted, un patrimonio de 38.8 millones de pesos, con casi 20 de ellos en propiedades inmobiliarias, 9 en activos intangibles y 50 automóviles en cuya compra invirtió más de 4 millones de pesos, supuestamente destinados a Uber. Uber es un servicio de transporte público como de taxis que se da en la Ciudad de México. Por eso dice así, invirtió y 50 automóviles en cuya compra invirtió más de 4 millones de pesos supuestamente destinados a Uber o a servicios de taxi. Fíjese, la dirigente del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, tiene 24 millones de pesos en inmuebles. Su casa en la Ciudad de México la evaluó en 13.3 millones de pesos y un departamento en Acapulco en 8 millones de pesos. Además, es accionista de la empresa de transportes Albama y en 2013 se compró un Mercedes-Benz al contado. Bueno, esto es aberrante. Tanto critico yo al dirigente del PRI, por conste, fíjese bien lo que le voy a decir, porque luego... Ah, es que tú eres López Obradorista, eres de Morena. Yo no estoy afiliado a ningún partido político. Y he criticado algunas cosas aquí que no me han agradado de Andrés Manuel López Obrador. Pero si este señor Reza Ochoa, que tiene tantas propiedades, tantos vehículos, tantas inversiones, imagínense, son 38 millones de pesos, dice que López Obrador es un mentiroso, pues que lo acredite. Que acredite fehacientemente que López Obrador está mintiendo, pues no lo puede hacer porque no tiene ninguna evidencia, ningún documento de ninguna institución. ¿Qué tiene de raro? Porque después, en otras notas que he leído, dicen que entonces, ¿cómo paga la renta de su casa? No la renta, creo que es propietario de la casa en la que habita un departamento. El consumo de energía eléctrica... Pues si el señor a lo mejor lo paga en efectivo, ¿quién se le impide? ¿Cuánta gente no va a la Comisión Federal de Electricidad, a diferentes instancias donde puede ser liquidada el consumo de energía eléctrica y los paga en efectivo? Teléfonos de México, yo he llegado a pagar, yo no tengo cuentas bancarias millonarias, a pagar en efectivo. Teléfono de México, hasta en Oxxo se acepta eso, el aparatito este, el Telcel. ¿Por qué necesariamente se tiene que pagar con cuentas de cheques o cuentas de documentos, ¿cómo le llaman?, de tarjetas de débito? Si, insisto, si López Obrador está mintiendo, pues que el señor Reza se lo acredite. Si no, bueno, pues ¿quién queda como mentiroso? Aquel que utiliza el dedo índice para decir, tú eres un mentiroso, pero no te acredito nada, y resulta que yo sí tengo propiedades, que me dicen, no, pero es que tú estás aceptando toda la riqueza que tienes, pues me van a decir, oye, ¿y de dónde sacaste, de dónde sacas 38 millones de pesos? ¿De dónde sacas tantas propiedades inmobiliarias? ¿De dónde sacas tantas inversiones? Va usted a saber de dónde. Yo no lo sé, pero pues eso siembra la duda, insisto. No defiendo a López Obrador, ni me interesa hacerlo. Defiendo la justicia y que se digan la verdad. Si el señor, el dirigente del PRI, me daría gusto que acreditara que López Obrador miente, y yo aquí lo diría, oiga, señor López Obrador, usted está mintiendo, porque mire, aquí están estos documentos que está presentando el dirigente. Bueno, la otra persona del PRD, la señora Barrales, que por cierto, trabajó aquí en Michoacán, en una época en el desgobierno, en el desastre de Lázaro Cárdenas Batel. Tuvo un cargo, tuvo una secretaría, no me acuerdo en cuál, dejó un desastre. ¿Cómo voy yo a creer que una persona que se dice de izquierda, hijo de la mañana, tiene 24 millones de pesos en inmuebles? Una casa que está valuada en 13.3 millones de pesos, departamento en Acapulco, híjole, que le costó 8 millones de pesos, accionista de empresas, un Mercedes-Benz que pagó al contado. No, esto es inadecuado. Ah, pero son de izquierda. Fíjese, no censuro que todos los mexicanos tenemos derecho a vivir bien. Vivir bien es tener asegurado nuestro alimento, tener, si podemos, la propiedad de una casa modesta, de una casa que sea digna para la familia. Pero, ¿de dónde, si yo estoy aquí criticando y de repente me dicen, usted, señor Suárez, es un farsante porque tiene un rancho ganadero, porque tiene usted tantos millones de pesos, mejor cállese la boca? Pues no, nunca me lo van a poder acreditar. ¿Por qué? Pues porque he tratado, pues no he tratado, porque decir he tratado es como si hubiera yo querido. He sido honesto, ¿por qué? Pues porque mi convicción así me lo ha determinado, el ejemplo de mis padres, así me lo han determinado. Por eso tengo cara, tengo valor para decir lo que digo aquí, porque no me expongo a que me refuten. Puede equivocarme, eso sí, no lo desconozco. Estoy expuesto a la crítica y la acepto. Pero nadie me podrá decir que en esta casa en la que habito, que es una casa modesta, tengo, pues qué será, 30 años de vivir aquí. Nadie me va a decir que tengo casa en Altozano, que tengo casas en Tres Marías. Me dice, oye, pues ¿de dónde sacaste tú tantos? Y te pagan muy poquito ahí en la División de Estudios de Posgrado, de donde me siento muy orgulloso de dar clases. Y aunque no me pagaran, de gorra iba. ¿Por qué? Porque tengo vocación y tengo amor a la docencia, a motivar a los alumnos. Entonces, sopesando esta situación de López Obrador y Reza, créamelo, que mi balanza mental y emocional y lo que yo podría llamar un criterio analítico, pues se inclina a favor de López Obrador. Yo creo que lo que él dijo es verdad. ¿Por qué? Porque no lo han podido contradecir con ningún documento. Y claro, esto, lo que él declaró, levantó una andanada de críticas. Todos los leones, todos los chacales, creen que todos son chacales. No, pues hay gente decente en este país, hay gente que se sostiene con salarios decorosos, salarios dignos, que no necesita robar, no necesita enriquecerse con nuestro dinero, como lo han hecho la mayoría de los políticos de este país, y no nada más del PRI, del PRD, del PAN, y de tiempo a, no solamente en la época de Peña Nieto. Se ha acentuado esto en el régimen de Peña Nieto por el cinismo, por el descaro, por la desvergüenza con que se han exhibido tantas cosas, fundamentalmente del presidente, cuando él debería de ser un ejemplo de dignidad, de pulcritud. Tiene derecho a vivir bien, es el presidente de México, pues Los Pinos, yo creo que es una residencia sumamente decorosa, pero de repente saber que tiene ligas con grandes empresarios que ha favorecido y que queda en la mente, en la mía, por lo menos una percepción de que casas vienen como sobornos. Así es que vuelvo a lo mismo. Le creo yo más a López Obrador que al señor Ochoa Reza. Por lo que respecta a la señora Barrales, carajo, yo creo que deberían de vivir con más moderación. Ah, pero eso sí, salieron de izquierda, arremetían contra los regímenes priistas, tumbaron gobernadores aquí en Michoacán, derribaron a Luis Martínez Villicaña, a Eduardo Villaseñor Peña, en forma muy ofensiva, porque se sentían muchos perredistas, lo que fue primero la corriente democratizadora del PRI que formó Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez Navarrete, el propio Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, luego se convirtió en el Frente Democrático Nacional, luego en el PRD, pues muchos de esos que se hacían pasar como de gente muy cercana al pueblo, vea usted cómo viven, todas las propiedades que tienen, por eso estamos hartos decepcionados de la clase política. Vuelvo a insistir, a lo mejor encontramos por ahí uno que otro que vive, pero parece que es un error ser honesto, que es un error ser decente. Hay que ser como todos. La rapiña, agarrar, así agarrar, que no es un término muy adecuado, en lugar de decir, donar, a todo lo que se pueda, tirarle zarpazos a todo lo que huela a dinero, a propiedades, al enriquecimiento ilícito, en detrimento de la población, hacer negocios con todo, a cobrar por todo, pues al cabo que no les hacen nada. Ya no quiero seguir ya con este tema, creo que está suficientemente agotado. Ni siquiera quiero ya leer el documento que presentó López Obrador. Creo que con lo que digo yo, para complementar lo que dice Julio Hernández López en su columna, es más que suficiente. Me brinco a otro tema. Aquí tengo a la vista la jornada de este día. Sí dije que me estás ayudando, mi hijita, mi reina, o no te di las gracias. ¿No quieres ponerte aquí para que te vean así con esa pijama que traes ahorita? Mi hermosa nieta que me ayuda, María Fernanda, que siempre me regaña, pues que tengo un mugrero aquí, pues créanmelo, ya no tengo ni dónde guardar libros, papeles, pero no le hace, yo encuentro lo que busco, ya sé dónde está en este desbarajuste de cosas. Dice la jornada de hoy en primera plana, censura Peña a los que inundan con malas noticias, se refiere a los medios de comunicación, minimizan los avances del país, dice Peña Nieto. Las alzas en servicio se comentan varios días, si bajan, solo minutos. Llama a valorar logros de las reformas estructurales que impulsó su gobierno. Ay, ay, ay, de veras. Mire, señor Peña Nieto, ¿cuáles de las reformas estructurales que usted ha hecho nos han beneficiado? Las modificaciones al artículo 27 constitucional, donde se está entregando la gran riqueza de nuestro país a empresas extranjeras, a gobiernos extranjeros, el aumento brutal, salvaje de la gasolina, que parece, yo lo veo como una venganza, como una vendetta por el repudio que los mexicanos mostramos en las urnas en las recientes elecciones en contra del PRI. Ojo, no es que haya ganado el PAN, formalmente sí ganó desde luego, pero es el enojo que tenemos muchos mexicanos, yo diría millones de mexicanos, más de un 75% en contra, más que de toda la estructura priista de Peña Nieto, porque él es la cabeza de un grupo, él es el jefe del Ejecutivo, jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Qué le podemos reconocer? Las reformas al artículo 123, voy a decir una grosería, no me la aguanto, donde le ponen en toda la madre a los derechos de los trabajadores, en donde se crean los contratos de 3 meses, donde se reducen hasta las jornadas de trabajo, donde pueden correr a un trabajador cuando se les pegue la gana y que un juicio laboral no puede durar más allá de un año, y si dura más de un año, el costo es para el trabajador. ¿A eso le llama usted que son beneficios para los mexicanos? El mitote, el escándalo que se desató con esto de la reforma educativa, que de reforma no tiene nada de educativa, nada. Que, por cierto, si usted no lo sabe, está dividido en este momento parte de la Conferencia Episcopal Mexicana y una gran parte de obispos del país están divididos. ¿Por qué? Puede usted investigarlo para que vea que no le miento. Porque por eso se han detenido en soltar una represión brutal y salvaje en contra de los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Porque esos ministros del culto religioso católico, más de la mitad de los dirigentes, están exigiendo que se hagan las reformas, a una reforma, más bien una contrarreforma, una adecuación. Es decir, casi casi como siendo los de la Coordinadora Nacional, tienen una parte de razón, tienen una parte de razón. Entonces, los ministros están en sus diócesis, creo que se llaman, en sus parroquias, que es parroquia, no es la estructura inmobiliaria, sino parroquia es una circunscripción territorial donde ejercen su ministerio eclesiástico, platicando con la gente, abriéndole los ojos. Claro que hay otro grupo de religiosos, como el que encabeza Norberto Rivera Carrera. Pero tengan cuidado con esto, señores de gobierno. No vayan a propiciar un problema como el que se vio en la época del general Calles, cuando la guerra de los cristeros. No todo el clero está en este momento con el presidente de la República. Están exigiendo, y no nomás es el padre, el sacerdote Solalinde, no nada más es Raúl Vera, son no menos de 40 dirigentes religiosos, todos están incluso en la Conferencia Episcopal Mexicana, que es la estructura de mayor jerarquía de la Iglesia Católica. Están divididos, no quieren más represión, no quieren un 68 magisterial, no quieren más sangre. Ya este país ha pagado mucha sangre de gente inocente, que entre paréntesis, si no, por eso no me gusta hablar, porque hablo y hablo y ya no me paran. ¿Qué pasó con lo de Nochixtlán? ¿Sabe usted que muchos niños que quedaron huérfanos con la matanza que hizo la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca, viven en albergues en México? Y que cada vez que pasa un avión o un helicóptero, corren despavoridos a esconderse. ¿Por qué? Porque se quedaron impactados emocionalmente cuando la incursión de las autoridades de la Secretaría de Gobernación a través de la Gendarmería y de la Policía Federal con disparos de arma de fuego donde mataron a más de 11 personas, que por cierto no se ha castigado a nadie. Andan ahí con el cuento de que fue un grupo paramilitar, que la Policía Federal no disparó. Por favor, no somos pendejos, están las fotografías, están las declaraciones, hay tantas cosas que no se pueden ocultar. Pero volviendo a este tema, ¿qué le podemos reconocer? Por lo menos yo, para no me digan, oye, tú no hables a nombre mío, por lo menos yo, ¿qué le puedo reconocer a Peña Nieto que haya hecho de beneficio para nosotros? ¿Cuándo ha dicho, yo como presidente de los Estados Unidos Mexicanos voy a exigir y voy a hacer que lo que corresponda al Ejecutivo para que vayan a la cárcel, a prisión, y que devuelvan lo que se han llevado exgobernadores, principalmente priistas? ¿Dónde está Fidel Herrera Beltrán, por poner un ejemplo? Está de cónsul en Barcelona. ¿Dónde está Mario Marín, exgobernador de Puebla? ¿Dónde están tantos y tantos sujetos? Humberto Moreira, que ya lo exoneraron de toda responsabilidad. Eso a mí sí me daría gusto, saber que se hace justicia, no venganza. Que todos aquellos que han saqueado este país desde siempre y que todavía fueran alcanzados legalmente por el brazo de la justicia, porque hay delitos que prescriben, los llamaran a cuentas, ya sea las procuradurías estatales o la General de la República, les armaran su carpeta, su indagatoria y se procediera. Eso me daría gusto, y sí le diría a Peña Nieto, señor, le reconozco lo que hizo usted. Pero además yo siempre he pensado que yo como mexicano no tengo por qué reconocerle públicamente a un presidente, a un gobernador, a un presidente municipal, lo que es su deber hacer. Para eso son mandatarios. Mandatario no es el que manda, es el que está al servicio del mandante. Y supuestamente nosotros somos los mandantes, porque nosotros supuestamente, yo no voté por Peña Nieto, lo eligieron a él y a otros gobernadores. Entonces, yo no tengo con toda honestidad nada que reconocerle de benéfico para el país a Peña Nieto. Que porque el gas ha disminuido, sí, cómo no, ya están instalando los ductos para traer gas de Estados Unidos y lo manejan empresas privadas. ¿Por qué no se utiliza el gas que queman en las dos o tres refinerías que hay en México para que esto se abaratara? No tengo nada que reconocerle al señor Peña Nieto. Por eso, usted, señor Peña Nieto, no debería de molestarse. Dice usted que minimizan los avances del país, censura Peña a los que inundan con malas noticias. Decir la verdad, pues debería de ser el deber de todos los que tenemos al alcance una página para escribir, una página en internet o en Facebook, yo no sé cómo se llama esto, un canal de televisión. No tenemos por qué asumir posturas de lambiscones, de lacayos, de vasallos. Digamos la verdad. Yo cómo le voy a decir a mi nieta Fernanda que sea honesta, a tu hermano Gustavo, a mis otras nietas, a Daniela, Camila, a Renata. No, sean honestas, pero abuelo, pues si tú eres un ladrón, mira nomás qué casa tienes, mira los carros último modelo que tienes aquí en la casa, te llevas a mi abuela a París, te vas a comprar ropa a Nueva York, a San Francisco, yo no sé. Pues no tendría yo cara para hacerlo, no tendría yo cara para en mis charlas, que yo no les llamo cátedras, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, decirles a los alumnos que apliquen la justicia, que apliquen la axiología jurídica, la ontología, la deontología jurídica, que sean honestos con sus clientes, que no los esquilmen, que busquen siempre la justicia, no nada más la legalidad, el fin del derecho es la justicia, que haya una situación igualitaria. Por eso los pitagóricos no estaban tan desubicados cuando comparaban al cuadrado con la justicia. ¿Por qué? Porque hay equidad en un cuadrado, hay proporcionalidad. El 4 para ellos era un número importante y daban toda una explicación filosófica de que es 2 más 2, 4, pero de ahí deriva todo un pensamiento filosófico. Entonces, yo no tendría cara para exigir justicia. Yo aquí no podría exigir justicia, ya me estarían tupiendo ahorita en internet, o el propio gobierno, oye, pues si tú vives como príncipe, porque te has enriquecido en muchas formas, lo poco que tienes es mal habido, ¿no? Todo ha sido producto del esfuerzo de mi esposa y de un servidor. Pero eso no me gusta hablar de mí, de cae uno mal cuando uno habla de uno, que uno se autoelogia. No, que sean ustedes los que lo investiguen a uno. Así es que, señor Peña Nieto, no tengo nada que reconocerle a usted más que cosas negativas que se han hecho en detrimento. Simplemente, ¿cuánto le cuesta al campesino la semilla mejorada, los fertilizantes, con las reformas al 27, los despojos que se han hecho de terrenos para entregarlos a la iniciativa privada? ¿Eso es beneficio para México, donde el salario mínimo no alcanza ni para comer? Pero ahí le paro para que no me digan que soy ave de mal agüero, de que ya no diga tantas cosas que le... otra cosa que se me olvida. Uno de los delitos más graves, muchos lo son, es el secuestro. ¿Por qué? El secuestro, el primer impacto emocional para el secuestrado es brutal, es terrible. La angustia en la que vive el secuestrado, ¿por qué? Porque no sabe qué van a hacer de él. ¿Lo van a matar? ¿Van a negociar su entrega a cambio de algo? ¿De dinero? Yo no sé de qué. Una angustia terrible, espantosa, un decaimiento. No pueden ni dormir, pierden la noción del tiempo, pero también sufren porque saben que la familia está angustiada, la familia está sufriendo, está en la desesperanza, no sabe ni qué hacer. Y lo traigo a colación porque hace unos días un conocido, cosas que uno ve de cerca, el licenciado Abelardo Chávez Peralta, fue secuestrado y su cuerpo fue encontrado 2-3 días después en un abandonado, en una choza. Él, desde luego, de acuerdo a lo que informa la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado, es que murió de un infarto, que no había lesiones externas ni internas, más que pues lo del infarto. Pero eso no es justificación, eso no echa abajo el secuestro, no echa abajo el secuestro. Yo sí le sugiero a la familia del licenciado Chávez Peralta, como a muchas otras, porque me van a decir, ah, tú hablas porque lo conocías. No, por todos aquellos que sufren porque no saben dónde están sus hijos, dónde están sus papás, dónde están sus hermanos, que han sufrido secuestros o desapariciones forzadas, que pues yo eso casi lo comparo con el terrorismo, el terror que viven. Si no hay una situación jurídica análoga, el terror en el que viven. Esta familia del licenciado Chávez Peralta vivió días de infierno, pero más grave ahora que fue encontrado el vehículo y el cuerpo de él. Aquí lo que se me hace muy extraño de esto es que el vehículo de su propiedad, que era un vehículo modesto de la Volkswagen, estaba a 25-30 metros de un jacal donde después fue encontrado el cadáver. A veces uno especula, ¿llevaron el cadáver después? ¿O hay algo ahí más de fondo, de participación, no sé de quiénes? No quiero yo hacer señalamientos que no tenga yo pruebas suficientes para saber por qué lo secuestraron, quién lo secuestró, para qué. Yo lo único que le sugiero a la familia, que estén muy pegados a las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado para precisamente exigir justicia y que se castigue a los responsables, que no vayan a fabricar culpables. Y esto va para todos, le repito, todos los que han sufrido un secuestro, pero también uno se recibe un impacto emocional al saber que alguien es secuestrado, aunque no lo conozca uno. Y también llega uno a pensar, híjole, no me vaya a tocar a mí algún día, alguien de mi familia. Entonces, yo lamento mucho el secuestro y la muerte del licenciado Chávez Peralta y de muchas personas que ni siquiera se sabe dónde están, y delitos, conductas de esa naturaleza que están, quién sabe por cuánto tiempo más, en la total y absoluta impunidad en todo el país. Y quiero leer los mensajes que he recibido. Dice uno que se llama, pues le pone el machete, quién sabe quién es el machete, pero bueno, dice, excelentes videos, hacen falta este tipo de análisis y críticas en los medios, muchas gracias, gracias señor, que se firma con el machete. Adam Norsa, Peña Nieto y su concubina la Huilota son una porquería, y ojalá se pele rápido Peña, hijos de su quién sabe qué. No dice si se pele, ¿qué quiere decir? ¿Que se muera o que se rape? No dice aquí. Bueno, la señorita Leticia Solano, ahora ¿a quién designará para que lo libere de conflicto de intereses? Yo creo que se refiere a lo del asunto de la señora Angélica Rivera de los departamentos de allá de Miami. Luego, el señor Erandi y Mayrin Surk, creo que todos los gobernantes, entre ellos también Obrador, son una bola de rateros, dice. Luego el señor Juan Pérez, lo felicito, señor Suárez Terán, su valentía es incomparable. Otra vez Juan Pérez, ojalá nos orientara para saber qué podemos hacer para acabar con toda la M del gobierno, o sea, toda la materia fecal. Bueno, pues yo siempre he dicho, la única forma es organizarnos, exigir cuentas, exigir que nos digan a dónde van nuestros recursos, cuánto se invierte en una obra, cuánto cuesta realmente esa obra, comparar precios. No es la violencia la que va a echar afuera un partido, un régimen, no, es la organización de la sociedad que mediante los cauces de la legalidad, con su voto de conciencia, rechaza o repudia a un gobierno. Así como en las pasadas elecciones la mayoría de mexicanos repudiamos al PRI, eso lo podemos hacer en las elecciones federales. Si somos millones de mexicanos los que votamos a favor de otro candidato, millones, podemos defenderlo y le damos pautas a ese partido, llámese Morena, llámese PAN, llámese el Partido del Trabajo, qué sé yo, el partido por el que usted sienta mayor simpatía, tiene una base social para defender un triunfo legítimo en las urnas. Pero el caso es que no lo hacemos. Mucha gente que dice, no, yo no voto, si al cabo ya sabemos quién va a ganar, pues estamos mal, no exijamos que las cosas cambien, sino vamos a votar y también a organizarnos, a crear conciencia, solo así podemos cambiar esto, si no, nada va a suceder, seguiremos en manos de una oligarquía de pequeños y grupos minoritarios que son los que se enriquecen a costilla de todos los mexicanos que ahí estamos callados, embrutecidos con la televisión. Por eso esa es la respuesta que doy a don Juan Pérez. Luego la señorita, soy la libertad, desde Campeche, dice ella, este es uno de los fuertes o castillos de esta ciudad amurallada, es el de San José. Hoy me hizo el fin de semana. Luego dice, hermosa música que me recordó mi infancia, a mis abuelos y padres, sus comentarios son muy atinados. El que habló defendiendo a Peña ha de ser parte o beneficiario de este desgobierno. Felicidades. Si se refieren a la música y a un mensaje que leí que mandó un abogado. La señorita Yolanda Rubio, ya leí todo lo que usted dice. Híjole, me da tanta tristeza lo que dice usted de cómo tuvo que tomar una decisión terrible por un problema que tenía en la cabeza y que tuvo que someterse a una operación, doña Yolanda Rubio, en donde usted sabía que su vida estaba en peligro, no por la incapacidad de los neurocirujanos, sino por la propia situación de usted. Me congratulo de que usted haya salido bien. Dice, hoy es 8/16 del 16, dice, me salvé de una enfermedad, pero me han arrancado la vida. Esta canción me llega al alma. Se refiere a la que toqué de esta... la que cantó esta mujer, hombre, se me olvidó ahorita su nombre, que cantó Torna Sorrento en español, Ana María González, Torna Sorrento en español, y Volver a Empezar. Dice que se quedó vacío una enfermedad, me hizo conocer que en la cárcel y la cama se conocen los amigos, y a quien más quiero... me arrancaron ilusión y la esperanza de ser feliz. No se desconsuele, doña Yolanda Rubio. Hay que entender que a veces, cuando uno está en la cárcel o está muy enfermo, pocos, muy pocos, se acercan a verlo a uno. No a decirle cuánto dinero necesitan, porque a lo mejor el que va está más jodido que el que está enfermo, pero sí a llevarle un abrazo solidario. A decirle, te traigo un abrazo, te traigo un afecto, no tengo más que darte más que un beso, un abrazo, y que salgas bien de tu operación, que pronto las puertas de una prisión se abran para que salgas, y más cuando la gente ha sido injustamente encerrada. Otra vez doña Yolanda dice, me tendré que poner al corriente, tengo que ver todos los videos, los últimos 3 meses, muy difíciles para mí. Muy linda música, lo felicito y le doy las gracias por todo. El licenciado Ochoa, saludos don licenciado Luis Alfonso, dice, tenía razón don Pepe López Portillo cuando decía, unos somos los que gobernamos, pero otros son los que mandan. En alguna ocasión dicho mandatario visitó España y alguien le sugirió buscar audiencia con el rey Juan Carlos. Y él dijo, frunciendo el entrecejo, ¿para qué? Si ni manda. Ese era don Pepe, desde Tzacuatl, Ayotl, nos saluda. Bueno, aquí viene un mensaje del señor de Cebru. Dice, no le entiendo mucho, pero le dice, no es una casualidad que ahora un periódico como The Guardian, recordemos que pertenece a un grupo de banqueros representados por Goldman Sachs, son su portavoz, porque ahora que Peña ya les entregó el petróleo a través de la reforma energética, les estorba. le recuerda algo. Peña Save to Mexico, portada de la revista Times, otra revista propiedad de banqueros internacionales. Ahora ya les estorba a Peña Nieto. Es una piedra en el zapato de los intereses de los Estados Unidos. Vale la pena comentar que debemos seguir protestando no solo por la reforma educativa, sino por todas las reformas impulsadas en este sexenio, que además son una clara entrega del patrimonio de nuestros hijos ante la rapiña voraz del extranjero y políticos corruptos. Defendamos nuestros derechos y ampliemos nuestro margen del conocimiento de lo que nos impuso el actual gobierno y el pacto contra México. Y sigamos luchando, informemos, clarifiquemos a nuestros amigos, vecinos, hijos, qué es lo que está aconteciendo y por qué esta lucha. Somos mucho más que un telepresidente. Pues esto es cierto, es lo que les digo. La fuerza de un país está en su pueblo. Pero cuando tengamos un poco más de conciencia y razonemos, reflexionemos con detenimiento, más que cámaras, dice, somos más que un telepresidente, más que cámaras corruptas, más que poder judicial comprado. México es mucho más que eso, me dice el señor que se firma como Cebru. Aquí vienen más, dice, México somos todos, alto estos canallas y defendamos nuestra patria, que vive el magisterio nacional por un México informado, libre y soberano. Otra vez doña Yolanda dice, licenciado Luis Terán, no sé si me recuerda, cómo no la voy a recordar, y la recuerdo con mucho cariño por todos los mensajes. Usted, la primera vez que se puso en contacto conmigo, me dijo que había nacido en Ciudad Hidalgo, que radica en Estados Unidos, y que el sueño de su vez poder regresar a la tierra que la vio nacer, dice. Claro que la recuerde. Tenía un problema de salud, un meningioma cerebral, no sé lo que es eso. Fui intervenida quirúrgicamente el día 21 de julio exitosamente y milagrosamente salí viva. Pues si no se hacía la operación, me moría. Estoy en recuperación, quedé poco afectada de las piernas. El cerebro casi intacto, mi memoria todavía, no sé bien qué secuelas me deje, espero que no le deje ninguna. La recuperación es de 6 semanas a 3 meses de la cirugía de las piernas, terapia de 6 meses a 1 año. Tengo un asunto legal que tal vez vaya a Michoacán, le pediría un consejo en privado, sigo viendo sus videos, lo que se le ofrezca, doña Yolanda. Ella misma me dice que, le encontraron un tumor en una parte del cerebro, que tomó la peor decisión de su vida. Pues sí, ha de ser muy difícil tomar la decisión de operarse o no se operaba, se la jugó. Me saluda a su nieta María Fernanda, a su nieto Gustavo, a su esposa y a su familia. Sigo admirándolo, respetándolo y quisiera conocerlo. Si voy, un fuerte abrazo. Gracias, doña Yolanda. Luego viene WAKWE, dice, excelente crítica. Deberían de utilizar también la aplicación iVoox. Así mucha gente los escucharía en podcast. Saludos y sigan así. Fíjese que como yo soy ignorante para manejar esto, sí quisiera que me dijera qué es iVoox, porque tú sabes qué es eso, hija. A ver si Gustavo, algún experto, me dice, y si no usted, señor, que se firma WAKWE, me diga por favor. Y muchas gracias. Soy la libertad. Desde la ciudad amurallada Campeche, en mi muro está el fuerte de San José, con el del otro lado de la ciudad está el de San Miguel, defendiendo a la ciudad de los piratas. He estado siempre saqueado, siempre, primero fue el chicle, las maderas preciosas, la pesca, la industria camaronera, y en la época del PRIAN, el petróleo. Han sumido al Estado en un mayor número de pobres, provocando desempleo y violencia, como ejemplo, oceanografía. Pues sí, pues ahí estaban los hijos de Marta Sahagún, por favor. Duele que se sirva no con la cuchara grande, sino con el cucharón. Pues es cierto, es lo que yo le decía, ¿no? ¿Qué tenemos que agradecerle a Peña Nieto de su reforma? O sea, está diciendo la señorita, soy la libertad. Armando Botello dice, pero hay que acordarnos, ejemplo, que las obras que hacen tienen un costo de, él pone un ejemplo, de 5,000 millones de pesos, y estos hijos, quién sabe qué madre, lo meten en 50,000 millones de pesos o más. Pues claro, todo va a sobreprecio, pues ese es el negocio. Decían, haz obra que algo te sobra. No, pero aquí no les sobra, aquí dividen ganancias con los empresarios. y me da mucho gusto saludarlos y les agradezco que me envíen sus mensajes y gracias a mi adorada escuintla, doña María Fernanda, que ya cumpliste los 18. Ah, dice que ya los cumplió. Por ahí le han criticado un señor que mandó una crítica que porque ella era del PAN. Bueno, pues mi nieto es del PRI, pues tienen derecho cada quien a formar parte de un partido. Y si Felipe Calderón fue un mal presidente, hizo cosas que nunca debió de haber hecho, como el derrame de tanta sangre en el país, pues un militante del PAN no tiene en sus manos el poder frenar una situación de esa naturaleza, no tiene el poder. Yo como quisiera cambiar muchas cosas, yo, Adolfo Suárez Terán, no puedo, no tengo el poder. ¿Qué hago? Cambio yo y trato de comunicarme con ustedes para que piensen, para que juntos algo logremos. Pero hay veces que uno se siente en la impotencia de hacer algo con lo que se esté en desacuerdo y muchas gracias.